diciendo, pongan mucha atención, oigan lo que estoy diciendo y pongan mucha atención, que no desmayemos nunca hasta lograr la liberación, que no desmayemos nunca hasta lograr la liberación, porque ahora no es monseñor, hoy es el Santo Romero, ahora no es monseñor, hoy es el Santo Romero. Una vida, y de una forma cobarde, por un sueldo quitó una vida. Mas no sabía ese loco lo que estaba cometiendo, mas no sabía ese loco lo que estaba cometiendo, dándole fuego a la mecha al pueblo que sigue ardiendo, dándole fuego a la mecha al pueblo que sigue ardiendo. Ahora no es monseñor, hoy es el Santo Romero, ahora no es monseñor, hoy es el Santo Romero, y de ese lugar tan santo va acompañando al obrero, y de ese lugar tan santo va acompañando al obrero, y de ese lugar tan santo va acompañando al obrero, y de ese lugar tan santo va acompañando al obrero. ¡Eso!